Las cárceles en México son una porquería. Sí, ya sé que no estoy diciendo nada nuevo, ni una noticia de primera plana, ni de segunda, ni de quinta plana. Las cárceles en México son sitios donde los delincuentes aprenden a ser mejores delincuentes. Sí, ya sé que no estoy diciendo nada nuevo. Las cárceles en México están llenas de autogobiernos, es decir, donde los propios reos son los que mandan. Mandan por encima de los directores, de los... Ya sé que no estoy diciendo nada nuevo. Ese es el problema, que no estamos diciendo nada nuevo. Pero vamos a ubicarnos ahora en Nuevo León por estas imágenes que son verdaderamente deleznables de vejaciones a seres humanos. Estas imágenes que han rondado en las redes sociales y que forman parte de una realidad que uno no alcanza a entender. Esto no es en una cárcel de algún país extraño, no es una cárcel de un país lejano, no es una cárcel de un país dictatorial, no es la cárcel. Esto es México, señores, y particularmente es Nuevo León. Te voy a contar la historia de Topo Chico. Ya sé que esto no es Topo Chico, ya lo sé, pero te voy a contar la historia de Topo Chico. Topo Chico es una cárcel 1943, y en esta cárcel de Topo Chico, en Nuevo León, la gente de Nuevo León ubica perfectamente bien todo lo que estoy hablando de Topo Chico, 1943, pues era una cárcel del Estado, una cárcel donde había delincuentes llamados del fuero común. Ahí los metían a la cárcel. Esta cárcel de Topo Chico tiene una capacidad para 3.500 reos. Pero vino nuestro querido Felipe Calderón. Hoy le toca a Felipe Calderón. Y Felipe Calderón, como no supo nada que hacer con su famosa guerra contra el crimen organizado, ni tenía la más remota idea de cómo enfrentar a ese crimen organizado, pues a los pocos que agarraban, ¿dónde los metieron? A Topo Chico, que no estaba hecho para esos otros delincuentes, sí para el raterillo, pero no para otro tipo de delincuentes. Total, una cárcel, vamos a decir normal, con problemas, pero normal, se convirtió en una cárcel sobrepoblada, en una cárcel con mayor número de delitos dentro de la cárcel, con mucho dinero, con drogas y con todo lo que ustedes saben y viven y conocen dentro de esta cárcel. Topo Chico. Ahora vámonos a Apodaca. Esta es una cárcel federal, para el fuero federal. Cosas que se cometen, delitos que se cometen del ámbito federal, los ponen en este lugar que se llama Apodaca. Caben 1.500 reos. Fue inaugurada en 1989. Pero como no caben en Topo Chico, o como no saben qué hacer en Topo Chico, combinan con el de Apodaca, también está el de Cadereyta, y total que esto es un verdadero escándalo. ¿Qué ha pasado en estas cárceles? Lo que ha pasado en estas cárceles con los autogobiernos, sobrepoblación y etcétera, son muertos. En el año 2012 estamos hablando de 43, 44 muertos, 2012. 13, 14, 15, 16, 17. Han pasado 5 años y no se aprendió la lección. Al Bronco le tocó precisamente lo último, en este caso en Topo Chico. Y estamos hablando de 49 muertos. 49 muertos en el 2016. Si sumamos 2012 y si sumamos 2016, son 93 muertos. Más los heridos, más los fugados y más lo todo. Ni el Bronco ha podido con las cárceles de Nuevo León, ni México ha podido con las cárceles. Estas imágenes deleznables de vejaciones, de abusos, de atentados a los derechos humanos, estas imágenes que son verdaderamente fuera de serie y que yo no puedo entender cómo un ser humano es capaz de hacerle a otro ser humano esto, por muy delincuente que sea, por muy maldito que sea. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay una maldad, hay una falta total de valores, una falta total de leyes. Sí, las autoridades en la noche se pusieron a investigar y encontraron, ¿qué crees? Celulares, armas y todo eso. ¿Cuántas veces has oído el cuento de que las cárceles rehabilitan? Cero. ¿Cuántas veces has oído el cuento de que en las cárceles hay revisiones? Cero. ¿Cuántas veces has oído que en las cárceles no hay drogas y no hay esto y no hay lo otro? Cero. El sistema penitenciario mexicano es una porquería. Y lo digo en este tono. Tanto que estamos pidiendo, metan a la cárcel a este, metan a la cárcel a este, metan a la cárcel a este, para que lleguen a estas cárceles. ¿Y quién está reclamando? Si estas imágenes fueran de Afganistán o de Siria o de Perú o de Brasil, estaríamos indignados y estaríamos diciendo que cómo es posible que pase eso. Pero pasa en nuestro propio país, en nuestro propio territorio. ¿Acaso el presidente ya habló de esto? No. ¿Acaso el secretario de Gobernación, que le corresponde, porque esto tiene que ver con las cárceles, habló de esto? No. ¿Acaso Calderón, culpable, muy culpable de lo que está pasando en Topo Chico, habló de esto? No. ¿El Bronco habló de esto? No. El Bronco estaba en Puebla, en un evento, quién sabe para qué demonios. Este es el gobierno que tenemos, el gobierno actual que no sabe qué hacer con la delincuencia. No los agarran y cuando los agarran se cometen esta clase de abusos, se cometen esta clase de vejaciones, se cometen esta clase que ya, o sea, yo ya no entiendo qué es peor. O sea, ¿dónde está lo peor de este país? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y no, y ¿sabes qué? No hay indignación de parte de nosotros. Ah, okay, qué mala onda. Ya pasamos de la indignación, ya pasamos de la indignación al conformismo en este país. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV, donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.